perdí la fe del todo. Perdí la forma ingenua de creer. No vuelvo a creer igual después de lo vivido. Ya no bajo la guardia por voz firme. Antes confiaba en lo que sonaba seguro. Hoy escucho lo que se esconde. No cerré el corazón por completo. Solo cerré la puerta falsa. Creer sin mirar el precio me costó más de una caída. No fue traición lo que me cambió. Entender el patrón. Cuando la historia se repite, la fe necesita control. No todo cambió, es amargura. Algunos son lucidez. No vuelvo a creer igual. No vuelvo a creer ciego. No perdí la esperanza. En todo perdí el exceso de fe. Aprendí que también es elegir dónde no poner el alma. Que no todo lo que pide confianza merece entrada franca. No necesito verdades absolutas. Me basta coherencia cuando alguien exige fe inmediata. Ya sé qué distancia tomar. No camino esperando pruebas milagros. Claro, no vuelvo a creer igual. Pero sigo creyendo. No me rompieron la fe. La hice era adulta. No vuelvo a creer igual. Pero sigo creyendo. No me rompieron la fe. La hice era adulta. Creí demasiado rápido. Caí demasiadas dudas. Hoy la fe camina despacio y pregunta antes de entrar. No rechazo todo lo que viene, pero ya no entrego sin ver. La confianza ahora se gana, no se pide. Con voz suave. No vuelvo a creer igual. Y eso me salvó de repetir. No soy frío ni desconfiado, soy alguien que aprendió a vivir. La fe no murió, maduró.